como después de un bombardeo nos cubrió un silencio como nieve. Fue borrando todos los senderos, cubriendo de escarcha nuestros muebles. Y en la sobremesa, guerra fría y ese silencio de alambrada, rodeando la casa vacía y cerrando todas las ventanas. Tu silencio a todo contagio fue creciendo como enredadera. Salto de tu boca al exterior y entró por la mía mi cabeza. Como en el espacio sideral, nuestros gritos nunca se escucharon. Tampoco el estruendo de cristal de mi corazón amordazado. Silencio, solo silencio, como una lluvia fría en nuestra cama, llenando de alfileres las almohadas. Silencio, solo silencio, tocaba un funeral cada domingo, velando al muerto que dormía contigo. Silencio, solo silencio, la casa en pleno invierno nuclear, como una iglesia pero sin altar. Silencio, tanto silencio, y yo olvidando todas las palabras para curar tu lengua mutilada. Y yo olvidando todas las palabras. De tanto callar me fui perdiendo, olvidé decir lo que sentía. Y así silencioso me hice viejo en apenas unos pocos días. No sé en qué momento se perdió el verbo que nos entrelazaba. Casi no recuerdo ya tu voz maldiciendo la palabra dada. Silencio, solo silencio, como una lluvia fría en nuestra cama, llenando de alfileres las almohadas. Silencio, solo silencio, tocaba un funeral cada domingo, velando al muerto que dormía contigo. Silencio, solo silencio, la casa en pleno invierno nuclear, como una iglesia pero sin altar. Silencio, tanto silencio, y olvidando todas las palabras para curar tu lengua mutilada. Y olvidando todas las palabras. Y una noche ya de madrugada recordaba nuestro amor insomne, y como una risa inesperada, sin pensarlo, pronuncié tu nombre.